Hola amigo, mi nombre es Cedra. Estamos dando inicio a este nuevo episodio de Hijo de Fruta, el primer podcast frugívoro-higienista de Latinoamérica. Son las 6:30 de la mañana en la ciudad de Lima, este pequeño punto en el planeta al costado del Ecuador. Les doy la bienvenida a este programa. Vamos a iniciar con nuevas secciones, con nuevos espacios. Vamos a tener lecturas recomendadas. Vamos a hacer lecturas de material que nos sea interesante, que nos pueda servir para el crecimiento y el desarrollo en torno a la autogestión de la salud. Vamos a tener tips, recetas, pequeños datos, consejos, ideas que nos puedan servir para ir mejorando nuestra técnica respecto a este modo de vida tan nuevo, tan interesante, pero tan simple de llevar a cabo. Vamos a hablar de actividades. Este 22 y 23 de marzo se realiza el Día Mundial Sin Carne. Voy a estar participando en todas las actividades respectivamente. Vamos a estar dando conferencias, contando un poco de mi experiencia respecto a dieta cruda y frugívora, hablando de ética tercera generación. Vamos a dar una pequeña charla respecto a derechos animales y la lucha contra este tipo de pensamiento antropocentrista que tanto ha dañado, nos ha quitado espacio de pertenencia con la tierra. Así que gente, hay muchas cosas que compartir, hay mucho que aprender. Nos queda toda una vida por delante de corregir hábitos errado y vicioso, así que les doy la bienvenida a mi programa. Recuerden que el correo edrascrudo@gmail.com está disponible para consejos, para que me envíen música. Gente, yo no escucho mucha música, así que si encuentran música que tenga letras interesantes, que puedan ayudar a despertar siquiera ahí algún espacio que tengamos reprimido, que aún no podamos manifestar de buena forma y que nos sirva para mejorar nuestra salud, tanto mental, social, sexual o lo que sea, le estaré muy agradecido. Así que recuerden, envíenme sus testimonios con ayuno, sus testimonios con higiene natural, cómo ha mejorado su salud con frugivorismo, los cambios que han ido ocurriendo en su cuerpo o en su mente, en su hábito, en su entorno social. Toda esa información nos va a servir para ir generando una comunidad frugívora unida, donde la información se base mayoritariamente en la experiencia y no en la lucha de ego. Así que gente, bienvenido a Hijo de Fruta, el espacio donde la fruta manda completamente. Hacia el mono, tus razones cuestiono. Dos ciudades abandono, dos industrias combustiono. Evoluciono, evoluciono. Evoluciono hacia el mono, tus razones cuestiono. Dos ciudades abandono, dos industrias combustiono. Evoluciono hacia el mono. Hoy día me hice fuerte, desperté piante, me puse sensible. Dejé el ser consciente porque lleva a ilusiones. Generalmente lo más malo de mí está la gente. En la maldita sociedad hoy la propuse quemar, buscando dónde irme a habitar. Hoy me fui a mi corazón, allí encontré la necesidad de destrucción. Así encontré el lugar para mi propia creación. Me despojo de lienzos y banderas, paso de esa guerra que llaman popular. Es hacerle la pega al aparato estatal, es alejarse de la autonomía, de la solidaridad. Mi conflicto con quedar mi propia voluntad es mi volá, más pasional que racional. Es mi camino, mi existencia a realizar, sin un absoluto ni nada universal. Es un algo espontáneo que muda lo instantáneo. Es volver a lo instintivo, pasar del ser humano pasivo a volverse un primate proactivo. Dicen que no es posible cumplir tus sueños sin contemplar a los demás. Eso es mierda social, sentimientos de inferioridad, negando la realización individual. Aceptarlo sería asumir mi debilidad, asumir que soy incapaz, pero así solito soy infinita potencialidad. He descubierto que la civilización atrofia mi animalidad, que es más equilibrada y noble que la enferma humanidad, contaminada con la mierda mental, científico racional, esclavizada por lo urbano industrial. Hoy quiero volver a lo natural, la tierra acariciar y pasar por la ciudad solo para destrozar, así la vida vengar. Para experimentar la libertad es necesario un libre experimentar. Alrededor del fuego quiero bailar, alrededor del fuego quiero cantar. En el fuego que nace de viejos mundos quemar, las prisiones hay que olvidar, hay que aprender. aprender a extirpar todo sustento de autoridad para vivir con mayor simplicidad. Desde que descubrí mi anarquía, que vivo con alegría, no hay nada que esperar, hay que puro realizar. Mañana no, ahora ya, vamos, nuestra cara hay que cubrir para salir a destruir. Volvamos a disfrutar, volvamos a vivir, así es. Volvamos a la tierra y cultivemos nuevas eras, y cultivemos nuevas eras. Evoluciono hacia el mono, tus razones cuestiono, tus ciudades abandono, tus industrias combustiono. Evoluciono, evoluciono. Evoluciono hacia el mono, tus razones cuestiono, tus ciudades abandono, tus industrias combustiono. Evoluciono hacia el mono. Bueno, gente, vamos a entrar de lleno en la información que les había adelantado. Vamos a hablar un poco sobre en qué consiste la dieta frugívora, cómo la podríamos definir, hacerse un poco la idea de esto que yo siempre hablo, que es el frugivorismo higienista. Lo primero que tenemos que tener claro respecto a dieta frugívora es que estamos hablando de una dieta basada principalmente en fruta. Con esto me refiero a que la gran mayoría de lo que se consume son frutas. Pero no quiere decir que no se consuman otro tipo de alimentos. Es decir, una dieta frugívora, por lo menos lo que corresponde a nuestra especie, nuestros parientes frugívoros más cercanos, conllevan siempre una dieta basada en fruta, en brotes, en semillas, en quizá algún tipo de porcentaje de producto de origen animal o alimentos de emergencia o que ocurren por diferentes situaciones. Pero frugívoros, nosotros no estamos refiriendo a un ideal puro. Nosotros, como seres humanos, como agentes morales, como animales capacitados para entender en cierto grado la incidencia de sus actos por sobre otros con los mismos intereses de mantener su vida, de no sufrir dolor, elegimos dentro de las posibilidades dietarias que tenemos la dieta frugívora por cierto tipo de beneficios. Es decir, nosotros estamos hablando de beneficios que la gran mayoría de la gente que la practica los puede vivenciar. El nivel de contagio que tenemos en comparación a otras personas es mínimamente bajo, es decir, bordeando el cero, nos mantenemos con un sistema inmunológico bastante fuerte, se regula nuestro peso, la energía funciona bien, se despeja la cabeza, las digestiones se facilitan, el porcentaje de grasa se regula, tenemos la capacidad de poder desenvolvernos bien tanto mental como deportivamente, intelectualmente, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, siempre que nosotros hablemos de dieta frugívora, vamos a estar hablando de una dieta mayoritariamente basada en fruta. Yo cuando hablo de dieta frugívora no estoy hablando de los aspectos éticos del frugivorismo o del fruterianismo. Yo exclusivamente me remito a las características fisiológicas que indican de que a nosotros nos va bien con una dieta bastante alta en fruta. Entonces, parte de las características principales cuando hablamos de frugivorismo es diferenciar de que estamos hablando simplemente de un modo de alimentarse, no estamos hablando de aspiraciones éticas. Desde mi punto de vista, las aspiraciones éticas nosotros tenemos que tratar de plantearlas en el sentido más efectivo posible. Entonces, si nosotros llevamos una dieta donde el nivel de incidencia sobre las demás especies es bastante bajo, el nivel de residuos bastante bajo, que nos permite que tanto nuestras digestiones, como nuestro sudor, como nuestra orina sea un residuo realmente orgánico, útil, con la capacidad de poder ser incluido dentro de un ecosistema, siempre que nosotros estemos hablando directamente de un frugivorismo desde mi posición, vamos a estar hablando de un frugivorismo desde un punto de vista dietético, no desde un punto de vista ético. Me posiciono como una persona no antropocéntrica, una persona que intenta generar y desarrollar un modo de vida antiespecista. Así que tampoco crean de que estamos tratando de alejar la ética de este tipo de alimentación. Pero para tratar de simplificar un poco el tema, vamos a separarlo. Es decir, siempre que hablemos de frugivorismo, vamos a estar hablando de la práctica de llevar una alimentación frugívora. Entonces, parte de las características para hablar de una dieta frugívora es que se basa 100% en alimentos frescos. En este caso nos estamos refiriendo a alimentos no desnaturalizados. Cuando hablamos de desnaturalizados nos referimos a que sus características fueron modificadas por ácido base, por calor, por radiación, etcétera, etcétera. Entonces, una alimentación frugívora busca o aspira basarse 100% en alimentos frescos y crudos, idealmente orgánicos. Nos estamos refiriendo a que no necesariamente tenga que ver con un tema de certificación orgánica o de empresa de empresa ecológica, sino de que idealmente tratar de buscar las mejores opciones dentro de los alimentos que nosotros consumimos. Si podemos consumir alimentos silvestres, perfecto, muy buena opción. Si es que podemos alimentarnos principalmente de alimentos orgánicos también, si es que nosotros podemos tener nuestra huerta aún mejor, si es que podemos trabajar huertos comunitarios, huertas en las ciudades, perfecto. Pero a lo que vamos es tratar de buscar alimentos que tengan un nivel de modificación lo más mínimo posible, que se encuentren con todos sus nutrientes en estado natural, el paquete completo de nutrientes se encuentra en los alimentos que nosotros ingerimos. Y una de las características principales es que son alimentos 100% de origen vegetal, que es decir, no existe un frugivorismo que incluya alimentos de origen animal, por lo menos cuando estemos hablando de higienismo frugal, que es decir, el higienismo frugal se posiciona como un tipo de alimentación, una propuesta basada en una dieta frugívora, pero con una ética vegana. Con esto no estamos refiriendo a una ética en la que nosotros tenemos claro de que todos los demás animales capacitados con sistema nervioso y cerebro para poder sentir, para poder manifestar intereses, también tienen el derecho, al igual que nosotros, de manifestarlo y desarrollarlo. Entonces, por medio de nuestro frugivorismo, por medio de esta tendencia llamada higienismo frugal, nosotros optamos por una dieta fisiológica, de rápida digestión, que tenga la capacidad de mantenernos saludables, ajeno a cualquier tipo de enfermedad o revertir las enfermedades, pero al mismo tiempo nos posicionamos desde una ética vegana. Es decir, nosotros no creemos que seamos el centro de creación alguna o el centro del universo y que los demás animales sean meros objetos comercializables, así también como lo fueron en algún momento las personas que eran indígenas, los que nacieron en este continente, o como lo fueron en su momento también las mujeres, los niños, las personas negroides, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablemos de una dieta frugívora, cuando hablemos de higienismo frugal, nos vamos a estar refiriendo a un sistema de alimentación natural, basado en fruta, donde existe un posicionamiento ético que hace que este frugivorismo sea vegano. Ahí es donde yo quiero llevarlo. Dentro del mundo animal, la posibilidad de la ética no necesariamente tiene que ser beneficiosa para todos. Nosotros en este caso estamos en una situación bastante particular. Nosotros somos seres humanos y no podemos negar el hecho. Tenemos lenguaje, tenemos la capacidad de abstraernos, somos seres inteligentes, somos agentes morales. Entonces, nuestra dieta vegana es un posicionamiento respecto a... Nosotros eso no tenemos que olvidarlo. Es decir, tiene un montón de beneficios respecto a nuestra salud, pero también es un posicionamiento en la búsqueda de tratar de generar una cultura realmente pacífica, una cultura donde no exista una autoridad en cierto grado como otorgada por Dios para poder señorear por sobre los demás animales, por sobre la tierra, como si no hubiera ninguna responsabilidad para con ella. La tierra es un ecosistema del que dependen todas las formas de vida, y ninguna de ellas es la más importante ni la punta de la pirámide. Entonces nosotros tenemos que entender de que esta alimentación es 100% de origen vegetal por razones más fuertes aún que todos los beneficios que nos puede entregar una dieta basada en plantas. Entonces nos encontramos con una dieta frugívora, es un estilo de alimentación principalmente basado en frutas, pero que viene acompañado también de vegetales y de semillas, donde la gran mayoría de los alimentos se consumen fresco y crudo, idealmente también orgánico, 100% de origen vegetal. Y referente a peso y cantidad, nosotros nos manejamos con una referencia bastante simple. Cuando nosotros hablamos de una dieta frugívora, nos estamos refiriendo a el 80% en promedio, 70% de lo que consumimos a lo largo del día como frutas crudas. Con esto nos estamos refiriendo a frutas semiácidas, frutas ácidas, frutas dulces, etc. Nos estamos refiriendo a un 15 o 20% de hojas verdes. Con eso nos referimos a lechugas, coles, espinaca, apio, pepino. Nos estamos refiriendo también a vegetales acuosos. Con esto también nos referimos a tomate, a pimientos dulces, col rizada, etcétera, etcétera. Si hablamos también de peso, alimentos grasos, nos estamos refiriendo a medio un 5% del total de lo que consumimos. Con esto nos referimos no a aceite extraído, sino a alimentos grasos en sí, es decir, productos que contengan concentraciones de grasa alta. Es decir, con esto nos estamos refiriendo a alimentos como el aguacate o la palta, el aguaje, que es la selva, nueces, semillas, etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros tratamos de no consumir aceites? Porque al fin y al cabo las grasas son parte de los macronutrientes bastante importantes. Es decir, no existe ningún macronutriente que sea negativo para el organismo. Nosotros necesitamos carbohidratos, proteínas y grasas. El tema es que las grasas en contacto con el aire se empiezan a ranciar, se empiezan a degradar y empiezan a perder todas esas características positivas que contienen. Además de concentrar una cantidad de calorías bastante ridícula en espacio pequeño. Entonces, si nosotros queremos consumir tranquilamente grasa saludable, tenemos que siempre tratar de optar por paquetes completos de grasa. En vez de aceite de oliva, nosotros consumimos oliva o aceituna. En vez de aceite de almendras, consumimos almendra. En vez de aceite de palta, consumimos palta. En vez de aceite de semilla de chía, consumimos chía. Aplicamos una lógica bastante básica, es decir, la sinergia en ese alimento es mucho mejor que sus partes por separado. Entonces, intentamos de que ese 5% de alimentos grasos no sean aceites, sino alimentos más aprovechables, más completos, que no solo contengan grasa o ácido graso. Entonces, en este sentido no estamos a que llevamos una dieta donde la mayoría de lo que consumimos es fruta, consumimos también una cantidad abundante en peso de vegetales de fácil, vegetales mixtos, de abundantes colores, de todo tipo, pero intentando que la mayoría de los vegetales que nosotros consumamos sean de fácil digestión, que sean poco crujientes, por llamarlo de algún modo, que nosotros notemos que tiene un porcentaje de almidón bastante bajo. Entonces, tenemos una dieta mayoritariamente alta en frutas, pero con un aporte importante a vegetales, que eso también es muy muy importante mantenerlo, y un aporte constante también de grasa, bajo a la larga, tratando de mantenerse bajo, pero siempre presente, tratar de no evitarlo o caer en esa especie de satanización respecto a la grasa. Y respecto al tema de las calorías totales, en una dieta frugívora se intenta que el 80% mínimo, en promedio, hablo de una generalidad, es decir, yo no recomiendo que se haga el conteo necesariamente diario, sino que se intente juntar por lo menos una semana y tratar de sacar un conteo de calorías totales. Entonces, un 80% de las calorías totales venía de los carbohidratos, carbohidratos crudos. Con esto nos refiriendo principalmente frutas de cualquier tipo. Un 10% máximo en promedio de las calorías de proteínas crudas. Con esto nos estamos refiriendo no a un grupo específico de alimentos, que si no son carbohidratos un tipo de alimento, proteína un tipo de alimento y grasa otro tipo de alimento. Cuando nosotros consumimos un alimento, consumimos los tres macronutrientes. Entonces, estamos hablando de las sumas totales. Pero a modo de referencia, si nosotros midimos con un contador de calorías, deberíamos estar en un 10% de las calorías como máximo de proteínas crudas. En este caso, a aminoácidos, porque estamos llevando una dieta basada en vegetales. Los aminoácidos son los constructores de proteína, entonces también estamos hablando de ingerir proteína. Y un 10% también máximo de las calorías provenientes de la grasa cruda. No grasa extraída, sino alimentos enteros, sin refinar, sin modificar, sin que sean manteca de, grasa de, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma nosotros llevamos una alimentación donde comúnmente se desayunan frutas acuosas, intentando de que de esta forma tanto el jugo como la fibra de los alimentos nos ayude a mantener una limpieza interna, una limpieza intestinal correcta. Se almuerza comúnmente también, un higienista frugívoro almuerza comúnmente abundante fruta, intenta de que sea una buena carga de calorías para funcionar bien durante el día. Y el resto de la tarde consume vegetales, semillas, etcétera, de alimentos, brotes, que corresponden a la misma dieta, ya intentando de que lo más denso se encuentre hacia el final del día. De esta forma, los alimentos se van posicionando en nuestro intestino de manera ordenada, de más líquido a más denso, y la digestión se hace más efectiva. Entonces, siempre que nosotros pensemos en una dieta frugívora, nos vamos a estar refiriendo a una dieta muy común dentro de los demás primates, pero adaptada a la realidad de los seres humanos. Tenemos que entender de que cualquier tipo de dieta que nosotros queramos llevar, por mucho que intente plantearse como dietas naturales o dieta ecológica, son todo un artificialismo. Nosotros vivimos en un medio artificial, vivimos en una civilización, cada uno de los alimentos que consumimos son parte de ese proceso civilizado. Entonces tenemos que entender de que, por mucho que nosotros aspiramos, esto es un trabajo constante, una proyección hacia adelante. Nosotros intentamos recrear esas condiciones, pero nosotros no somos reflejo de esas condiciones ideales o que nosotros queramos rememorar o que estén dentro de la fantasía colectiva, sino que nosotros buscamos dentro de nuestra realidad la posibilidad de hacer real un modo de vida realmente ecológico, basado en alimentos frescos, crudos, energizantes, fáciles de digerir, y que al mismo tiempo pueda conllevar esto una práctica ética como el veganismo. Un modo de pensar y un modo de ética, no como una ética autoritaria, donde el ser humano sea la máxima manifestación de autoridad y puede utilizar a los animales como si fueran simplemente objetos, sino que nos incorporamos dentro de todo este cúmulo de individuos, especies y ecosistemas, y somos un elemento constitucional de este. Entonces, actuamos de manera más respetuosa, ¿ya? Entonces, siempre que pensemos en una dieta frugívora, siempre que pensemos en higienismo frugal, vamos a estar hablando de las características. Una dieta alta en crudos, alta en fruta, fresca, con alimentos enteros, no desnaturalizados, 100% de origen vegetal, basada en principios veganos, ecológico y sostenible. Así que lo invito a intentar hacer su propia prueba respecto a esta dieta. Un libro que les recomiendo a todos, que es muy útil respecto a esto para tratar de entender el proceso de las digestiones correctas, la combinación de alimentos, etcétera, etcétera. El libro La combinación de alimentos del Dr. Shelton lo pueden encontrar en el mismo internet. Se encuentra en muchísimos lugares en PDF para poder descargar, o en los mismos grupos Round Food en español en Facebook, o el grupo Higienismo, el arte de vivir en salud. Ahí se pueden encontrar este material que pueden leer, que pueden ir escudriñando, aprendiendo de él, y de esta forma ir haciéndose una idea un poco más completa de cómo funciona esto, porque a pesar de que parece una práctica muy sencilla, hay principios fundamentales en los que nosotros tenemos que poner atención para que nuestro cuerpo se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Y aquí es donde es importante entender de que este trayecto que nosotros tengamos hacia atrás de hábitos son la pauta sobre la que nosotros vamos a empezar a bajar. Y tenemos que entender de que al fin y al cabo lo que hacemos cuando cambiamos nuestro hábito es recién empezar a escuchar las manifestaciones del cuerpo, que todo el tiempo han estado tratando de, no sé si decir guiar nuestro comportamiento, pero darnos el aviso necesario respecto a lo que nosotros hacemos. Hoy conversaba con un alumno y hablábamos respecto al tema del dolor. El dolor es una capacidad muy útil, que si nosotros cuando acercamos nuestras manos al fuego, sentimos el dolor antes de que se produzca el daño. Eso mismo ocurre cuando las digestiones son dificultosas, cuando los alimentos que consumimos son muy pesados para el cuerpo, cuando todo este tipo de hábitos modernos nos hacen sentir mal. Nosotros, por cultura, consideramos de que el dolor es siempre un hecho negativo que hay que simplemente suprimir. Entonces, la capacidad de poder avanzar dentro del higienismo también depende de un modo de pensar. Es decir, el higienismo parte como una práctica concreta que devela en cierto grado una lógica de vida. Cuando nosotros empezamos a practicar higienismo, en cierto grado empezamos a ser responsables de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Esa disociación enfermiza que hay en el modo de vida moderno, en el que nosotros podemos estarnos comiendo unas papas fritas, estarnos sintiendo mal, hinchados, estarnos inflamando, y dentro de nuestra cabeza estar diciendo, qué rica esta situación. Es decir, esa dislocación entre lo que en realidad estoy sintiendo y lo que pienso es lo que intenta en cierto grado quitar el higienismo, o que intenta en cierto grado limpiar, y limpiar desde una práctica bastante sincera, que es practicar o llevar adelante la experiencia de cuerpo limpio. Sentir por primera vez realmente cuál es el sabor de los alimentos sin condimento o excitante. Saber directamente cómo funciona una digestión que no es pesada, que no le roba sangre a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un órgano que exige mucho. Exige un 20% en promedio de la cantidad de energía que nosotros podemos generar a nivel cuerpo. Entonces, mientras más nosotros experimentamos este estado de salud, donde el estómago no le quita sangre al cerebro y por consecuencia nos enfrentamos a nuestras propias sensaciones, a nuestros propios vicios, debilidades, etcétera, etcétera, mientras nosotros vamos desarrollando este proceso, nosotros vamos ganando una experiencia. Y mientras más fieles somos respecto a esa experiencia, mientras más fieles somos a esa sensación que nosotros ya notamos que es positiva, mientras más fieles somos nosotros a cada una de estas cosas que vamos descubriendo con el hecho de comer alimentos limpios, eliminar cualquier tipo de gaseosa, aditivo, alimentos industrializados, comida sobrecargada, exceso de alimentos cocidos, cuando nosotros pasamos por esta experiencia, empezamos a ver un cambio en el cuerpo, y ese cambio en el cuerpo también es un cambio mental. Darse cuenta, por ejemplo, de que muchos de nuestros vicios, nuestros gustos, conllevaban algún tipo de dolor, es un hecho que a muchas personas les dificulta la vida, que les parece que la vida se viene abajo. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender de que eso, indistinto de que nos guste o no, nos está haciendo mal. Y es la base de nuestro estado de salud actual. Lo que nos está haciendo mal, indistinto que nos guste hacerlo o no, nos está haciendo mal, y eso no lo podemos cambiar. Entonces, la única forma de poder llevar adelante un proceso de volver a ser sano, es decir, no curarse una enfermedad, no combatir esa sintomatología, sino volver a restablecer todos esos factores que nos mantienen sanos, ¿no? conlleva que nosotros tengamos que aceptar la realidad de nuestro acto, que quizá no nos queremos lo suficiente, que muchas veces tratamos de sublimar el dolor, la molestia, la incomodidad social, afectiva, lo que sea, con hábitos que simplemente son un modo de autoflagelación. Comer de más, pasar las penas consumiendo alcohol, estimulantes, etcétera, etcétera, es simplemente una muestra de falta de amor propio. Entonces, el proceso de llevar adelante un cambio en nuestra vida donde el higienismo sea un factor determinante en nuestros cambios, conlleva que nosotros trabajemos nuestra cabeza. Y cambiar nuestra cabeza conlleva desarrollar la paciencia, conlleva desarrollar la responsabilidad, ese amor al dolor, no en un sentido masoquista, sino de respetarlo, porque el dolor en cierto grado es uno de los elementos más importantes sobre los que nosotros deberíamos guiar nuestras decisiones. Si yo estoy practicando un deporte y me doy cuenta de que tal hábito, por mucho que sea parte del deporte, me genera dolor, yo tengo que tener la plena confianza en de que ese dolor me está avisando algo que es realmente útil, distinto a que me guste o no. Entonces, intentemos siempre que iniciemos con este proceso, también tratar de realizar un proceso de cambio mental, donde nosotros nos enfoquemos en que lo que queremos está ahí, está frente a nosotros. Si nosotros queremos llevar una vida buena, queremos mantener un nivel de atención constante en nuestro interés, en nuestros hobbies, en nuestros proyectos, si nosotros queremos mantener un modo de vida que sea satisfactorio, donde podamos comer tranquilamente, donde no nos tengamos que preocupar del peso, preocuparnos de la salud de nuestro hijo o de nuestra propia salud, tener que estar visitando constantemente médicos. Nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer que tenemos que educar la cabeza. Porque el tema de comer es un tema súper sencillo. Cuando nosotros comemos, lo que hacemos es tomar un tipo de alimento, y si representa algún tipo de alimento digerible, con eso hay que ser bastante claro, pero el acto de comer es simplemente satisfacer una necesidad nutricional por medio de la boca. Y el hecho de estar saciado es un tema de volumen, es un tema de cantidad, es un tema de caloría. Entonces, el desafío de cambiar nuestro hábito no es difícil, es simplemente cambiar A por B. Lo que es difícil es lograr que la cabeza esté satisfecha con eso. Entonces, para poder lograrlo, nosotros tenemos que hacer una especie de refuerzo positivo. Nosotros no tenemos que sentir de que este cambio es un tipo de privación que yo me estoy haciendo para poder estar con mejor salud más adelante. Es decir, no caigamos en el hábito de autoflagelarnos. Yo no me tengo por qué estar castigando para ser más sano. Yo lo único que necesito hacer es hacer lo correcto respecto a lo que quiere mi cuerpo. Nuestro cuerpo todo el tiempo desde pequeño nos está diciendo: esto pica, no me gusta, esto arde, esto es irritante, esto me hace arder las mucosas, me pican los ojos, esto tiene mal sabor, esto está amargo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de avisos, o esto me indigesta, esto no me gusta, esto me hincha, todo ese tipo de avisos son cosas importantes que nosotros tenemos que valorar en nuestra vida. Entonces, volviendo al tema central, cuando nos enfoquemos en hacer un cambio en nuestra vida, démonos cuenta que lo que más va a trabajar es nuestra cabeza. Porque para poder mantenerte satisfecho con una dieta alta en fruta, con una dieta alta en vegetales, con una dieta fresca, necesitas realmente quererlo. No basta solo pensarse que esto es lo mejor, quizá ver las fotos de algunos frugívoros por aquí y por allá y decir: ah, sí, yo quiero ser como él. Lo que necesitamos en este caso es una decisión, es un tipo de trabajo mental distinto. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con los clásicos expertos de salud que, cuando nosotros tratamos de cambiar nuestro hábito, empiezan a corregir cada una de las cosas que nosotros hacemos. Esta práctica es muy sencilla, gente, es muy, muy sencilla. Consiste simplemente en limpiar nuestra dieta, consumir suficientes alimentos acuosos, que tengan suficiente oxígeno, que no tengan aditivos, que sean fáciles de digerir, que sean ordenados correctamente. Equilibrar nuestros macronutrientes de manera eficiente para que el metabolismo funcione bien. Es un hecho bastante, bastante simple, pero conlleva un cambio de vida muy, muy, muy singular. Así que, gente, ojalá con mi intervención en este programa ustedes puedan irse haciendo una idea más clara de qué es lo que es el higienismo, qué es el frugivorismo, puedan llevar adelante pequeños cambios. Yo les recomiendo, si quieren empezar a mejorar sus hábitos, traten siempre de, primeramente, eliminar todo ese tipo de elementos tóxicos que no deberían estar en la dieta. Con eso me refiero a un criterio bastante básico. Todo lo que tenga marca no sirve. ¿A qué me refiero con eso? Intenten basar su dieta en productos que encuentren en ferias vegetales. Traten de basar su dieta, si es que aún no tienen la capacidad para, pasar una dieta alta en crudo, principalmente en plantas enteras. No consuman harina de salvado de, consuman plantas enteras. Si es que van a consumir harina de yuca, consuman yuca. Si es que van a consumir harina de papa, consuman papa, no almidón de papa, no puré de papa, consuman papa. Consuman papa, camote, menestra, legumbres, vegetales. Traten de, en cierto grado, vegetarianizar su dieta de una manera sana. No busquen sustituto a la carne, sustituto al queso, sustituto a esto o aquello. Intenten basar su dieta en un principio en productos de origen vegetal. Tienen opciones de manera impresionante. No hay excusa como para no empezar con este pequeño paso. Y como segundo paso, empiecen a intentar incluir la mayor cantidad de alimentos frescos, crudos, sin procesar, sin cocinar dentro de su dieta. Traten de acompañar cada plato de comida cocida con un abundante plato de comida fresca. Traten de desayunar siempre fruta cítrica para favorecer el proceso de desintoxicación en la mañana. Traten de consumir abundante agua. Háganse la idea de que el cuerpo tiene musculatura y esta musculatura está ahí para poder ser ejercitada. Es decir, cuando nosotros nos movemos, nos atrofiamos, nos endurecemos, funciona mal nuestro sistema linfático, nuestra cabeza no funciona bien, el sistema circulatorio. Entonces, intentemos hacernos la idea de que estos cambios son sencillos. Partan con cambios sencillos, empiecen tratando de leer sobre fruta, decorar su casa con fruta, olerla, quererla, tenerla siempre presente. Y así, de esta manera, con cambio bastante progresivo, bastante sencillo y bastante sincero, no se hacen de lleno en algo si es que ni siquiera pueden con algo pequeño. Partan con expectativas sinceras y realistas, pero vayan avanzando. Aunque avancen un paso, aunque avancen medio paso, vayan avanzando, pero no vuelvan atrás. Es decir, no se mientan, no hagan acto heroico, no busquen excusas para dar un paso atrás. Muchas veces nosotros estamos buscando ese comentario, estamos buscando esa situación, estamos tratando de provocar ese momento en el que podamos dar un paso atrás. Tratemos de hacerlo. Recordemos que esto es sencillo, pueden estar satisfechos, pueden comer cuanta fruta quieran, pueden comer platos maravillosos, muy lindos, muy satisfactorios, pero traten de hacerlo bien. Y recuerden siempre, no existe salud natural sin que exista higiene interna. Así que, gente, traten de cambiar la cabeza para ser lo suficientemente felices y más felices de lo que nunca hubieran imaginado con este modo de vida. Si se comen la cabeza anhelando cosas que no tienen, si se comen la cabeza creyendo de que es darse un gusto estar comiendo un plato de papas fritas con alimentos quemados, con grasas saturadas, grasas trans, etc., lo único que van a lograr es tener una experiencia respecto a esto y, ante cualquier posibilidad de escape, van a elegir el escape. Entonces, traten de ser sinceros consigo mismos, traten de desarrollar al máximo el amor propio y la voluntad de enfocarse en algo y llevarlo adelante. Así que, traten de practicar deporte, gente, tomen suficiente fruta a lo largo del tiempo, consuman vegetales, consuman batidos verdes, intenten incorporar las plantas dentro de su dieta, y de esta forma, así, gente, vamos a poder ir entre todos avanzando a un modo de vida más sustentable, más ecológico, más saludable para nosotros mismos, y se nos puede hacer muchísimo más fácil cualquier de avance respecto a hábitos higiénicos, porque es muy simple para mucha gente. Poco creíble el hecho de que hábitos tan simples, cambios tan simples, puedan determinar cambios tan grandes en nuestra salud. Entonces, si quieren que eso sea natural, fácil y sostenible, búsquenlo, quéranlo, anhélenlo, pero no crean que eso es el fin último de esto. El fin último de esto es incluir hábitos nuevos y saludables dentro de nuestro modo de vida. Así que, gente, a practicar, realicen su ayuno en la mañana, traten de comer cuando tengan hambre, coman abundante, no estén bajos en calorías, no pasen hambre, recuerden de que pueden consumir abundantes frutas, abundantes vegetales, cuidado por ahí los que sean diabéticos, traten de hacerlo con moderación, pero la base, gente, limpien su dieta, básenla en planta y no debatan cosas absurdas respecto a gente, es decir, los que llevamos un modo de vida frugívoro no estamos en un espacio, un paso más arriba dentro de la vegetariana. Es decir, somos simplemente gente dentro de esta artificialidad que genera el ser humano, que intenta que su acto genere el menor impacto posible. Así que, gente, entre todos avanzando para esto, esto es para nosotros, es para nuestra salud del ecosistema, la salud de los animales. Así que tenemos suficientes razones como para sumar y tratar de no restar el movimiento que debe crecer. Nuestra responsabilidad, gente, que todo esto resulte, que la gente logre interiorizar estos conceptos éticos y poder ser quizá en un futuro los que lograron que recordemos con vergüenza la explotación animal y de la tierra que practicamos hoy en día. Así que los invito a seguir aprendiendo del frugivorismo, a que me manden sus preguntas, sus dudas a edrarudo@gmail.com. No una consulta médica, gente, estamos tratando de crear una cultura de vida saludable, así que traten de no ser tan específicos con eso respecto a las preguntas. Así que eso, gente, os dejo con música, un tema bastante relacionado con lo que hemos estado hablando, y seguimos con Hijo de Fruta. It's all love, it's all love, it's all love. No dairy, no sweets, only ripe vegetables, fresh fruit and whole wheat. I'm from the old school, my household smell like soul food, bruh. Curry falafel, barbecue tofu, no fish though, no candy bars, no cigarettes, only ganja, fresh squeezed juice from oranges. Exercising daily to stay healthy, and I rarely drink water out the tap cause it's filthy. Lentil soup is mental fruit, and ginger root is good for the youths. Fresh vegetable with them Itai stew. Sweet yam fries with the green callaloo. Careful how you season and prepare your foods, cause you don't wanna lose vitamins and minerals, and that's the jewel. Life brings life, it's valuable, so I eat what come from the ground, it's natural. Let your food be your medicine, no excedrin. Strictly herbs generated from the sun, cause I got melanin and drink water. Eight glasses a day, cause that's what they say. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. Be healthy, y'all. Yeah, hold the fuck up. La curación es una función corporal, por T.C. Fry, higienista. La frenética búsqueda debe cesar de inmediato. La humanidad debe aprender que la así llamada enfermedad que intentan curar es en sí misma el proceso de curación. Todos los esfuerzos para curar son destructivos e incorrectos. Desafortunadamente, los profesionales de la sanación y el público todavía tienen una concepción troglodita de la enfermedad. Todavía la conciben como un ataque contra el cuerpo de parte de fuerzas externas e invisibles. La verdad llega hasta ellos lentamente. La curación, recuperación de la salud y la integridad es un proceso normal, fisiológico y biológico. Es el resultado de las metódicas operaciones de los procesos y fuerzas de la vida normales y regulares que trabajan juntos con agentes y sustancias que tienen una relación normal con el organismo viviente. El éxito de los esfuerzos del cuerpo para la autocuración depende absolutamente de la eliminación de la causa de su enfermedad. Es decir, el cuerpo se cura a sí mismo cuando se elimina la causa. No hay cura que no pase por la corrección de la causa. Bueno, con esta palabra de T.C. Fry conectamos un poco lo que habíamos conversado anteriormente. No hay cura sin eliminación de la causa. Es decir, una de las clásicas diferenciaciones, ¿cierto? Creo que hace el higienismo de otras tendencias, que el higienismo no trata de plantearse como una medicina alternativa, sino no es un combate a la sintomatología, no es un combate a la inflamación, a la diarrea, no es un combate a la fiebre, no es un combate a las estrategias que el cuerpo utiliza para poder autorregularse, sino que es un proceso que lo que busca es corregir las causales de, ¿no? Es decir, enfocarnos directamente en combatir los millones de enfermedades que podemos clasificar no tiene mayor sentido si es que nosotros sabemos claramente que lo que puede curar a un adicto del cigarrillo es dejar los cigarrillos, no buscar un medicamento para ello, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos que entender siempre que para cualquier tipo de problemática orgánica que nosotros generemos, cualquier desequilibrio, siempre va a haber una causal adyacente, cuando no estamos hablando de algún tipo de mal genético o de nacimiento. Entonces, en este sentido, si nosotros enfocamos nuestra atención en generar resultados respecto a que las prácticas que nos han dañado ya no estén, nosotros vamos a estar entendiendo recién el concepto de salud y vamos a estar en realidad avanzando hacia una salud más duradera, una salud con base, no solamente una reacción en cierto grado casi inconsciente y irresponsable en la que cada vez que dañamos nuestro cuerpo más de lo que comúnmente estamos acostumbrados a tolerar, ahí recién tomamos algún tipo de determinación para eso mejorarlo. La idea es tratar de mantener un modo de vida que no enferme y de esta forma no curarse de enfermedades, sino ser saludable, que es algo completamente distinto. Así que eso. De ahora en adelante esto le vamos a ir llamando las pastillitas de Edras, que van a ser pequeñas lecturas sobre texto o reflexiones importantes dentro del mundo higienista. Así que vayan acostumbrándose, que vamos a sacar bastante material a relucir, muy interesante. Así que eso, gente. Le había comentado que voy a estar participando este 22-23 de marzo del Día Mundial Sin Carne, una fecha que se conmemora desde el año 1985, donde cada 20 de marzo se conmemora el Día Mundial Sin Carne. Así que voy a estar participando de dos actividades respecto a esa fecha. El Día Mundial Sin Carne, una feria gastronómica, vegetariana, foro, talleres, show artístico que va a realizarse acá en Lima. Voy a tener dos exposiciones pequeñas en la Casa de la Juventud de Surquillo. Vamos a revisar aquí mismo en la página web del evento, en Facebook, que ustedes pueden encontrar como Día Mundial Sin Carne. Entonces tenemos este sábado 22 de marzo en el Auditorio de la Casa de la Juventud, Avenida República de Panamá, 5300 en Surquillo. Va a haber un programa cultural desde la 1 de la tarde con exposición de productores, restaurantes, vegetarianos invitados, gastronomía, charla a cargo de licenciados de salud y deporte respecto a composición corporal y distribución de gases de grasa en la población vegana en Lima. Vamos a tener de las 2:15 a las 2:35 una charla titulada Alimentación Vegetariana para el Cuerpo, Alma y Espíritu, de Franca Canónico. De las 2:35 a 3 p.m. vamos a tener mi presentación, que es Alimentación e Higiene Vital. De las 3 a las 5:30 el panel Forum, ¿por qué celebramos el Día Sin Carne? Vamos a tener como moderador a Paul Maquet, comunicador y activista, director del diario La Toma. Conversatorio sobre huella hídrica y ecología de la carne, recuperando el vegetarianismo ancestral, ética de tercera generación. Por mi parte también, hablando un poco sobre ética vegana, antiespecismo, biocentrismo, etc. El vegetarianismo sin límites, Ricardo Ruiz, vegetarianismo clásico del Dr. Luis Raigada, de acá del Perú. Derecho a vivir saludable también, del Dr. Raúl Chamamé Orbe. Y una rueda de preguntas. Así que recuerden, vamos a estar este domingo 23. No, este sábado 22. ojo, no confundan. Vamos a estar este sábado 22 en el Auditorio de la Casa de la Juventud, Avenida República Panamá, 5300. Parte a la 1 de la tarde, va a haber exposición de comida vegetariana, charlas, todo tipo de actividades relacionadas con el modo de vida vegetariano. Así que están cordialmente invitado. Me pueden ver ahí desde las 2 de la tarde las charlas que voy a estar presentando para conversar conmigo, realizarme preguntas, etcétera. La otra actividad en la que también voy a estar participando, el picnic por el Día Mundial Sin Carne. Este picnic se va a realizar también acá en Lima, conmemorando la misma fecha. Este picnic se va a realizar en el Faro de Miraflores. Nos vamos a estar juntando todos a compartir una tarde de actividades, de juegos, de experiencias, de diferentes tipos de charlas y conversatorios que se van a realizar. Voy a estar ahí mismo compartiendo mi experiencia respecto al frugivorismo y la higiene vital. Se compartirán platos dulces, salados, degustaciones, presentaciones, tips de cocina, nutrición, yoga. Así que los invito a participar desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Este picnic organizado por la Unión Vegetariana del Perú y el Lunes Sin Carne.

mi amiga y alumna Adriana Cancro desde Buenos Aires. Ha sido nuestro primer aporte para el podcast en el sentido musical. Lo invito a todos a que, si pueden, nos envíen su material en MP3. Ojalá contándonos un poco sobre la banda, contándonos un poco sobre el tema, qué se les viene a la cabeza a ustedes cuando lo escuchan, con qué lo relacionan. Así nosotros podemos ir haciendo pequeñas reseñas y poniendo música que pueda servirnos a nosotros de inspiración o que contengan ideas entretenidas. Así que, gente, vamos terminando ya el programa del día de hoy, el segundo episodio del podcast Hijo de Fruta. Quiero terminar y tratar de hacer un hábito de esto, terminar siempre con algún tipo de tips, consejo o reflexión respecto a lo práctico de los regímenes de vida frugívoro higienista. Entonces, hoy día quiero hablar de un hecho en particular que mucha gente me estaba preguntando este último tiempo. Vamos a hablar respecto a la higiene bucal. Algo que ha dado vuelta respecto a muchos foros. Estaba leyendo en varios lados gente que tiene preocupación, supuestamente porque el exceso de azúcar en nuestra dieta no generaría problemática respecto a los dientes. Lo primero que tenemos que, en cierto grado, tratar de darnos cuenta respecto a esto es qué es lo que estamos comiendo. Y recordemos, gente, que estamos comiendo alimentos enteros. Nosotros no estamos comiendo fruta, ¿no? Es decir, nos estamos comiendo azúcar por separado. Nosotros no estamos comiendo solo fructosa. Hay una clásica tergiversación de la información. La fruta es un paquete mucho más completo que hablar solamente de azúcar, o solo hablar de carbohidratos, o solo hablar de fructosa. Estamos hablando de un alimento que tiene un buen porcentaje de fibra, una fibra bastante útil y suave para nuestro organismo. Estamos hablando también de un alimento que es mayoritariamente agua, y un alimento que después del proceso digestivo se transforma en un alimento alcalino, que la disolución de todos sus componentes, tanto las mismas azúcares, están hechas en agua. Por consecuencia, la capacidad que tienen de poder ensuciar nuestra boca es bastante baja. Tenemos que recordar que cualquier hábito común y corriente en una dieta tradicional tiene muchísimos más elementos que son dañinos para nuestra salud bucal. Nos encontramos con alimentos melosos, quemados, pegajosos, con azúcares caramelizadas. Nos encontramos con aditivos, con colorantes, con ácidos demasiado fuertes dentro de esas mismas dietas, con productos manufacturados, industrializados. Entonces, si nosotros primero nos enfocamos respecto al tipo de alimento que nosotros consumimos, estamos consumiendo uno de los alimentos más limpios que podemos encontrar y que ayuden a tener una saliva sana, que es la base de una buena salud bucal. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es ese punto. Estamos consumiendo alimentos que, dentro de todos los alimentos que comúnmente se comen, tienen un nivel de ensuciamiento, por llamarlo de alguna forma, o dejan un nivel de residuo bastante bajo, en comparación a lo que podría ser el pan, en comparación a lo que podrían ser las galletas o cualquier tipo de repostería con cereales, que también son almidones, que también se transforman en azúcar. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entrar al plano práctico, el plano más sencillo. Siempre que a mí se me pregunta de qué forma yo puedo ir a la playa sin tener problemáticas respecto al sol, qué tipo de bloqueadores naturales puedo usar yo, o artesanales, etcétera, etcétera, la respuesta es súper simple. Somos monos pelados y no tenemos nada que hacer en pleno verano en una playa que funciona casi como un espejo, intentando volvernos morenos, ganar algo de color en un par de días, siendo que todo el año estuvimos tapados como si el sol fuera realmente un enemigo. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que aplicar el mismo criterio. Es decir, ¿cuál es el criterio correcto respecto al tema del sol? No te expongas al sol en los horarios que no sean correctos para tu constitución fisiológica. Nosotros no tenemos una piel capacitada para exponerse horas y horas y horas al sol. Por lo menos no todos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de higiene bucal, tenemos que partir desde la base. La base de la higiene bucal es lavarse los dientes. Por mucho que tengamos aspiraciones naturalistas, por mucho que nosotros, o que muchas personas dentro de este movimiento confunden en cierto grado el tratar de aspirar a un modo de vida natural y el creer que ya lo estamos practicando, tenemos que volver a recordar de que, por mucho de que la gran mayoría de los animales no se laven los dientes, la práctica a nosotros nos ha demostrado que en las condiciones en las que vivimos, por mucho que tratemos de generar condiciones positivas, aún es necesario lavarse los dientes. Es decir, eso lo sabe cualquier persona y no representa ningún acto ni contra natura, ni tajantemente peligroso como para estarse obsesionando con él. Cada vez que nosotros terminemos de comer, nos podemos enjuagar la boca con un poco de agua, esperar de que el proceso digestivo se termine, el proceso de digestión bucal, sentir que ya ya está avanzado todo esto, que la boca no tiene conexión con el proceso que está ocurriendo en el estómago, y ya directamente lavan los dientes con agua, con ocupar alguna seda dental para eliminar los desperdicios que hayan entre los dientes, y tratar de buscar algún cepillo que no sea ni muy duro, ya que puede dañar nuestras mismas encías y hacerla sangrar y prestar esto para infecciones. Entonces, apliquemos un criterio bastante sencillo, tratemos de generar la mayor cantidad de herramientas prácticas que ayuden a que este modo de vida se masifique. Si no ganamos nada, gente, complejizando las cosas, tratando de llegar a los puntos puristas donde nadie ha logrado resultados. El higienismo no es la máxima expresión del puritanismo crudívoro, no tiene nada que ver con eso. Es decir, el higienismo es simplemente tratar de sentar bases seguras, la gran mayoría artificiales, porque vivimos en un mundo completamente artificial, pero bases seguras y que tengan concordancia con nuestras reales necesidades orgánicas y que permitan al mismo tiempo un cierto grado de conexión entre nuestras necesidades y las necesidades de las demás especies, los demás animales, los demás individuos que componen este planeta. Que nosotros no tengamos un comportamiento como exclusivista, un comportamiento de los reyes de la naturaleza, sino que podamos vivir en base a esos mismos condicionamientos naturales que le permiten a las demás especies habitar el planeta sin depredarlo a tal punto como lo ha hecho el ser humano. Entonces, el consejo práctico hoy día, gente, es lávense los dientes, es un hecho súper básico. Cada vez que coman en el día, tomen su cepillo de dientes, laven bien sus dientes, y si quieren hacer una inversión a futuro respecto a su salud dental, preocúpense de comer alimentos en estado natural, alimentos limpios en estado natural, sin exceso de condimentación, sin utilizar condimentos irritantes, sin ocupar aditivos, sin consumir azúcar extraída, etcétera, etcétera. Y de esta forma nosotros vamos a tener una saliva bucal lo suficientemente sana para que funcione como nuestra ideal pasta de dientes. Porque, ¿cuál es la mejor pasta de dientes que existe? Una saliva lo suficientemente sana. ¿Y cuál es el mejor protector solar que existe? Hábitos suficientemente sanos para con nuestra piel. Entonces, tratemos de aplicar criterios sencillos, gente. Hagamos de que esto sea lo más atractivo para la mayor cantidad de personas posible. No sirve nada un movimiento que se retroalimente entre en sí mismo, siendo de que sus expectativas son totalmente sociales, abiertas y amplias, porque lo que nosotros estamos intentando es de que como especie nos hagamos responsables de nuestros procesos, y de esta forma nosotros podamos permitir en cierto grado la liberación de las demás especies que nosotros tenemos oprimidas, porque esa responsabilidad ha sido gracias al sufrimiento animal, al trabajo animal, y con esto no me estoy refiriendo solo al sufrimiento y trabajo de los animales no humanos, sino todo animal que nosotros, dependiendo de la época, hemos considerado como inferior. Porque hoy en día nosotros estamos teniendo una lucha entre posiciones, si aceptamos el toreo o no, si es que seguimos manteniendo los zoológicos, si es que es aceptable que nosotros podamos mantener empatía con perros y gatos, dependiendo de la sociedad, y que nos comamos cerdo y vaca. Nosotros estamos trabajando en pos de eso, entonces tenemos que intentar generar modos de vida que sean útiles, positivos, que sean propositivos para esta lucha de emancipación en cierto grado, donde el oprimido no tiene voz. Entonces, seamos prácticos, gente. Nosotros estamos haciendo esto primeramente por nosotros, porque necesitamos ser la base de todo este proceso. Nosotros, lo más importante en la vida de cada uno de nosotros debe ser nosotros mismos. Entonces, primero lo hacemos por nosotros mismos, los beneficios que conlleva salud y todo esto. Pero parte de los beneficios de salud es poder generar una conciencia lo suficientemente limpia como para no tener la intención de dañar a otro porque sí. Entonces, tratemos de no separar esas dos cosas. El veganismo y la salud no son dos cosas que estén separadas. El veganismo, el mismo vegetarianismo, la alimentación basada en plantas, nacen de pensamientos que intentan en cierto grado acercar esa conexión natural que nosotros hemos sentido desde nuestros primeros años. Es decir, nosotros cuando somos pequeños sabemos claramente que la crueldad no es un hecho positivo. No podemos ser tan disociados, comer a uno y amar a otro. No podemos tener un modo de vida donde, digamos, tratar de ayudar a las demás especies y lo único que estemos haciendo es tratar de hacer crecer nuestro ego en nuestro pequeño grupúsculo o secta. Tratemos de abrir estos movimientos, de hacerlo lo más propositivo y positivo posible, y no caer en el juego del etnovismo, gente. Si esto se trata simplemente en tener hábitos sanos, que lo han tenido cientos de personas a lo largo de la historia, solo que tratar de juntarlos todos. Se basa en eso, no se basa en ninguna maravilla más que eso. Se basa en tratar de ser personas realmente fieles para con su organismo.